radio online. Tu música, tu compañía, tus sentidos. El universo es infinito. Nos provee de todo lo que necesitamos. La vida cotidiana es mágica. Todo tiene causas y efectos. Cada tema se entrelaza. Bienvenido al Espacio del Orden por tu radio online. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos al Espacio de Lorna a través de tu radio online.com.mx. Y bueno, ya sabemos que mañana va a ser 10 de mayo y va a ser el Día de las Madres. Entonces, pues a mí se me ocurrió hacer un programa especial en donde entre todos contemos anécdotas del Día de las Madres. Y también para eso invité a mi querida amiga Diana Turner. ¿Cómo estás, Diana? Hola, ¿cómo estás, Lorna? Pues muchas gracias por invitarme a tu programa, al Espacio de Lorna. Y pues bueno, aquí para contar anécdotas de las mamás y hablar de esas hermosas madres, así como de la de toda la madre. Ya ves que el martes en Una Luz en la Oscuridad hablamos de la madre divina. Así bueno, pues ahora vamos a hablar de la madre biológica. Esas madres tan hermosas y tan espontáneas y tan llenas de caja de sorpresas, que qué bárbaras. Así es, Diana. Y mira, para eso voy a poner una grabación que tú me mandaste. Es un chiste, o sea, esto es sin ánimo de ofender a nadie, sino para tomarlo como cotorreo, como algo chusco, porque bueno, no todas las mamás son iguales. Hay mamás que son completamente diferentes a la mamá que vamos a escuchar ahorita. Pero, ¿qué te parece, Diana, si escuchamos esto? Ay, sí, está padrísimo. Todo lo que siempre necesité saber, lo aprendí de mi madre. Ella me enseñó a apreciar un trabajo bien hecho. Con una chingada acabo de trapear y ya cagaron todo. Ella me enseñó religión. Reza y pídele a Dios porque no me den otra queja de ti en la escuela, huevón. Su sabio consejo me enseñó lógica. Sigue llorando y te va a llevar la chingada. Mi madre me enseñó a predecir el futuro. Vas a ver lo que te va a pasar ahorita que llegamos a la casa, demonio. Ella me enseñó lo irónico que es la vida. Es que eres igualito a tu padre. Qué bueno que nunca lo conociste. Me enseñó a ser ahorrativo. Ahórrate las lágrimas para cuando yo me muera. Su gran conocimiento me enseñó ósmosis. Cierra la boca y come. La versatilidad de mi madre me enseñó contorsionismo. Vas a ver cómo te besas la nuca de un chingadazo que te voy a dar. Su carácter me enseñó fuerza y voluntad. Te aguantas. Te dije que la olla estaba hirviendo. Ella hasta meteorología me enseñó. Te van a llover madrazos si no te largas a bañar en este instante. Ay, por supuesto, me enseñó a guardar mesura. Como empieces de pediche en la tienda, te voy a dejar quieto de un madrazo. Y como un dios, me enseñó el ciclo de la vida. Espérate nomás que crezcas. Te me vas a trabajar a traer dinero a esta casa. Su sabiduría me enseñó a no tener envidia. Y al de enfrente le compraron una moto. Es porque sus papás no lo quieren. Me enseñó ventriloquía. Te callas y me dices por qué llegas hasta ahorita. Como toda una experta, me enseñó principios de ortodoncia. Sígueme contestando y te voy a tumbar los dientes de un chingadazo. Ay, así era mi madre. Y me enseñó rectitud. ¡Párate bien, derechito! O te enderezo a punta de madrazos. Gracias, mamá. ¿A poco no todas las mamás son a toda madre? Felicidades en su día. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Digo, obviamente no todas las mamás son así. Afortunadamente mi mamá no era de esa manera, ¿verdad? Oye, pero no, es algo chusco, tampoco, ¿no? Pero aparte está padrísimo, está súper chusco, porque claro que hay mamás así, o sea, y qué chusco. La verdad es de que aquí no estamos criticando ni juzgando ni nada. Simplemente es un homenaje a las madres, un homenaje con chiste, porque también la vida hay que tomarla alegre, hay que tomarla feliz, hay que darle el lado positivo, ¿no? Me pudo haber encantado donde dice, mi madre me enseñó a ser ventrílocuo, ¿no? ¡Cállate! ¿Y dónde fregados andaba? No, a mí eso de vas a besar la, vas a besarte la nuca, no, está muy gracioso. La verdad es que sí, está muy chistoso. Y mira, aprovechando que todavía tengo aquí a Carlos de Mier, que todavía está acompañándome un ratito, ¿qué piensas de lo que acabas de escuchar? No, está genial, Lore, de verdad, yo me estoy muriendo de la risa. O sea, no. Claro, con todo respeto, no sí, estamos claro. En el afán de ofender a las mamás, pero... que estuvo genial, o sea, dijo dos, tres cosas que sí las he escuchado, sobre todo eso de guárdate las lágrimas para cuando yo me muera. Eso me lo han dicho más de una vez en mi vida, ¿eh? Así es. Y la verdad es que hay que tomar también, pues todas estas cosas que nos suceden, como bien decía Diana, con humor. La verdad, con humor, con algo gracioso. Y entonces también por eso yo dije, bueno, ¿por qué no contamos hoy anécdotas del Día de las Madres? Tanto hijo, o sea, como hijo, como mamá. Porque digo, yo todavía no soy mamá, ¿verdad? Pero sí he sido hija bastantes años. Entonces sí hay bastantes anécdotas. Como yo creo que tú, Diana, debes de tener bastantes. Y obviamente yo creo que la primera anécdota sería la primera vez que estuviste en un festival en el que, pues, obviamente Brian bailó para ti o hubo algo ahí tierno. Ay, no, yo te quiero contar una anécdota buenísimo que me pasó hace, no sé, hace poco. Ah, ya me acordé, fue en Navidad. A ver. ¿No? Entonces Brian me dice, mamá, voy a salir en una obra de teatro, voy a ser casi uno de los principales, quiero que te vayas bien chula, que te vayas súper bien, y bueno, iba a haber premios y no sé qué, ¿no? Entonces, pues haz de cuenta que bueno, mi hijo me lo pidió, y pues me compré una blusa amarilla muy hermosa, así con piedrería y hermosa, ¿no? Uh-huh. Dije, bueno, la voy a ir a lucir, me fui bien cookies, raro porque la verdad es que yo soy súper sencilla, pero ese día dije, bueno, mi hijo me lo pidió, me voy a ir bien cookies y bien padre. Pues ya llegué a la escuela, vi la obra, le aplaudieron, pues yo ya sabes, ¿no? Mamá gallina, y bravo, y me paré, y te amo, y grabándolo, y tomándole fotos, y pasé enfrente, y lo abracé, y todo padrísimo. Y ya cuando nos íbamos, me dice Brian, oye mamá, ¿y por alguna razón te pusiste la blusa al revés? O sea que no te diste cuenta. Y yo, Dios, yo así volteo, y obviamente como era de piedras, los pegotes así, pues obviamente del reverso, y yo así de, ¿cómo? O sea, ¿y por qué no me dijiste? No, pues es que como ya ves, tú siempre andas con ondas, dije, a lo mejor es algo, pues algo que tú querías hacer, ¿no? O sea, como diciendo, mi mamá está tan loca que siempre trae sus rituales y sus rollos y todo, de seguro la blusa al revés ha de ser algún ritual, no sabes, lejos de enojarme o ponerme mal, o sea, estaba botada de la risa diciendo, claro, qué bárbara. Aparte, nadie me mira, o sea, nadie me dijo nada. Yo sí veía que me miraban y todo, pero dije, bueno, tal vez porque pues estoy muy efusiva, aplaudiéndole a mi hijo y todo, pero nadie se atrevió a decirme que traía la blusa al revés. Y realmente se observaba, ¿no? Y la verdad es que nunca se me va a olvidar eso, porque la cara de mi hijo así como diciendo, pues yo así te amo, o sea, con todas tus loqueras. ¡Ay, qué bonito! No, estuvo padrísimo esa anécdota, porque te lo juro que no paraba de reírme, o sea, dije, qué barbaridad, mi hijo le tocó una mamá de veras no normal. Una mamá completamente especial. Una mamá fuera de serie, una mamá espacial plenamente. Pero realmente tenemos una conexión y una amistad y un amor nunca sobrepasando. Si hay una jerarquía, sabe perfectamente que soy su madre, él es mi hijo, nunca sobrepasamos ese límite, pero sí hay una gran amistad, sí hay un gran amor y sí hay una gran confianza, y eso es algo bellísimo, que no lo cambio por nada. Así es. Y bueno, ahora sí que entrevistándote como mamá, pues, ¿cuáles han sido hasta ahorita los momentos en que dices, guau, o sea, nunca me imaginé que yo pudiera estar haciendo esto, estar haciendo lo otro, o simplemente cuando recibiste a Brian? Híjole, pues la verdad es de que, para empezar, es una historia Pues yo le llamo una historia de amor, porque la verdad yo no podía tener bebés. El papá de Brian y yo, la verdad es de que le echamos un buen de ganas y no se podía. Llegó un momento que pues me relajé y de repente fue así como me duele, me dolía pues la matriz, los ovarios, así como un cólico menstrual. Y y fui al doctor, me hicieron un ultrasonido y me dice el doctor, o sea, fue así como, pues sí, trae un dolorcito de 9 meses, señora. Y yo así de, me boté a llorar, o sea, no podía creerlo, en el momento menos esperado, y no porque no lo esperaba, sino porque lo esperé tanto tiempo que llegó un momento que me solté. Claro. Y dije, ok, lo que fluya. Y entonces cuando yo empiezo con un dolor, yo pensé que era otra cosa. Claro, y de repente me dicen que el dolorcito de 9 meses, no, pues fue una gran alegría. Y la verdad, desde el momento, me acuerdo mucho, yo estaba en Nuevo Laredo, que pues muchos amigos míos me hacían mucha burla, porque yo llegaba hacia donde sea y yo, estoy embarazada. O sea, ni siquiera me lo preguntaban y yo, hola, ¿cómo estás? Bien, estoy embarazada, ¿no? Entonces mis amigos me decían, te vamos a poner un letrero en la frente donde diga, estoy embarazada. Me daba mucha risa porque de verdad ni me lo preguntaban y yo a todo mundo le decía, estoy embarazada. Entonces, desde el momento que me dijeron que estaba embarazada, realmente desde ese momento amé a Brian. Claro. Desde ese momento te prometo que yo tenía como 3 semanas de embarazo y sabía que iba a ser un varón. Y sabía que iba a ser un ser maravilloso. Y la verdad me permití sentirlo desde el momento que me dijo el doctor, tiene un dolor de 9 meses, ¿no? Claro. Y fue algo grandísimo. ¿Y qué he hecho? Pues yo creo que pues he hecho todo. Todo. Todo, todo, con todo mi amor, con toda mi conciencia y a lo mejor también con mi inconsciencia. Pero pues una madre hace todo por su hijo, por su cachorrito. Yo le digo a Brian que le di permiso a mi corazón, un pedazo de mi corazón, le di permiso de salir de mi cuerpo. Y es él. Ay. Él es un pedazo de mi corazón. Claro, por supuesto. Ay, bueno. qué hermoso lo cuentas, Diana. De verdad. Y quiero mandarle saludos a Monique, que nos está escuchando, que nos manda bastantes saludos. Entonces, pues yo los invito o las invito a que cuenten alguna anécdota que tengan, algo que recuerden mucho acerca pues del Día de las Mamás, o qué opinan también acerca de este día, porque obviamente pues amamos a nuestras mamás todo el año. O sea, eso es obvio, ¿no? Pero pues este día que de alguna manera se hizo especial, pues ¿por qué no? ¿Por qué no apapacharlas todavía el doble, el triple, el cuádruple de lo que hacemos todos los días? Y mira, Diana, hay un escrito de una psicóloga que se llama Rosa Chávez que habla acerca de qué es una mamá del siglo XXI. Ajá. Y dice, la generación de mis padres y la mía y las de mis hijos no tienen la misma jerarquía de valores. El comportamiento se regía con una base o un fundamento religioso. El miedo, el chantaje y la culpa eran puntos de apoyo de la conducta y nos recordaban a cada momento, Dios te va a castigar. Los maestros compartían la autoridad con los padres y pues imponían obviamente su árbitro por el hecho de estar implícitos a asistir a la escuela. Muchos, quizás de diferentes generaciones, sufrieron castigos injustos. Obviamente, los derechos humanos sufrían por su ausencia y el lema de aquel entonces era la educación con sangre entra y había reglazos, pellizcos y burlas de los compañeros, que eso en aquel entonces pues se hacía lo cotidiano. En la actualidad, los derechos humanos están en todas partes. Sin embargo, nos fuimos al extremo. Los hijos se han vuelto amos del espacio. La antigua concepción autoritaria se fue, obviamente, a la permisividad. Hay crisis en la familia y en la escuela y en el gobierno. Los hijos conocen muy bien sus derechos, sin embargo, no aceptan sus obligaciones. Nos ponen un ejemplo. Luis, de 12 años, se ha vuelto muy rebelde a partir de la separación de sus padres. Su mamá, agobiada con el exceso de trabajo, pide su cooperación en las labores de la casa, a la que él responde, es tu problema, mi única obligación es la escuela. Su madre, pues digamos que obviamente está en una crisis en esta situación, Y nos dicen que ser madre es el más bello oficio del mundo. La misión es el ejemplo de todas las virtudes domésticas y sociales. En su entrega saben de la angustia, la fatiga y en ocasiones el desencanto de criar a un hijo. Actualmente ser madre es más difícil, con el temor de traumarlos. La autoridad perdió fuerza y los hijos imponen su voluntad. En contadas ocasiones, la mamá recibe honores y si obtiene buenas calificaciones, pues la institución escolar es buena. Si baja su rendimiento, quiere decir que la mamá no lo apoya. Y si resulta la oveja negra, pues buscan causa en los genes de la familia. Así que el rol de la madre, pues ha estado definido por la crianza y la educación de los hijos. Hablando de una familia bien consolidada, con un padre proveedor, comprometido con la responsabilidad de una familia. Sin embargo, cada día las mujeres se incorporan más a la fuerza laboral. De acuerdo a las estadísticas, 3 de cada 10,000 mujeres son jefas de familias, es decir, son madres solteras o divorciadas. En las grandes ciudades, las horas del día resultan insuficientes para realizar las labores cotidianas. Aún con el ahorro del tiempo y de los pañales desechables, la comida preparada, la falta de descanso, las madres están al borde de un ataque. Dicen que las abuelas, cuando hablaban, decían, cuando Dios te dé un hijo, tiembla de la responsabilidad que acaba de nacer. Tu vida nunca volverá a ser la misma. Cuando están chiquitos, los problemas son chiquitos. Cuando están grandes, los problemas son enormes. Las madres del siglo XXI tienen un deber enorme con los hijos. Necesitan ser sensibles para expresar sentimientos y firmes para poner límites. Para esta labor son necesarias herramientas que se adquieren al prepararse, ya que los enemigos son bárbaros y la cultura desechable, el consumismo, el hedonismo y la permisividad se nos han salido de las manos. Y bueno, este escrito lo hace una psicóloga que se llama Rosa Chávez Cárdenas, que es autora de un libro que se llama Discapacidad, encontrando sentido al dolor. Y eso es lo que nos habla acerca pues de lo que son las madres actualmente en el siglo XXI, de que encontramos tantas cosas en el internet y tantas revistas y tantas preguntas, que se vuelve todo lo contrario, ¿no? De una educación que era de que todo te castigaban, ahorita, híjole, no le digas porque lo vas a traumar. ¿Qué piensas de esto, Diana? Claro, mira, hace un momento te mencioné todo con su jerarquía. Es algo muy importante, nunca perder de vista la jerarquía. Dentro de la psicología y de la espiritualidad, los roles son muy importantes. Los lugares y papeles son muy importantes. No podemos perder de vista un rol, una jerarquía, porque hasta en los ángeles hay jerarquías, hasta en la divinidad. Una madre es una madre, un hijo es un hijo, un padre es un padre. ¿Okay? ¿A qué voy con esto? Yo, por ejemplo, hablando en personal, claro. Mi hijo siempre tiene que tener presente que yo soy su mamá y que yo soy la mayor y él es el pequeño. Aunque ya tenga 20 y tantos años, no pequeño de bebé, yo sigo siendo la mayor y él es el más chico, o sea, más chico que yo en edad. Sí podrán estar muy evolucionados o podremos estar muy evolucionados que nuestros propios padres, porque ya hasta nuestra generación resulta más evolucionada que nuestros padres. Claro. Pero las jerarquías nunca se deben de brincar. Nosotros siempre tenemos que guardar un respeto y un amor a nuestros padres. Y nuestros padres también tienen que guardar un amor y un respeto a nosotros los hijos. Entonces, claro que ahora nos vamos a extremos. Antes, por supuesto que el sistema, que es el sistema, la familia, la unión, nos enseñaba. ¿Y quién eran los que enseñaban primero? Pues nuestros padres. Claro. ¿Qué nos enseñaban? La culpa, el miedo. Por supuesto, no hagas esto porque va a venir tu padre y vas a ver. Quizás, ahí empezaba el miedo, claro. ¿No? O en la escuela, si te portas mal, te vas a ir con el director y tus papás lo van a saber. Claro. El miedo. Sí. O si haces esto, eres culpable, ¿no? Ya te condenaban. Entonces, sí, claro, crecimos con culpas, crecimos con miedos, crecimos con muchos condicionamientos en nuestra existencia y nuestro caminar. Pero ahora en la nueva era, hemos perdido el piso también. Sí. Porque ahora resulta que no podemos educar a un hijo, que no podemos ni siquiera levantar un poco la voz o tener una severidad compasiva, porque hay una gran diferencia entre una severidad de castigo y hay una gran diferencia entre severidad compasiva. Claro. Y una severidad compasiva es realmente hacer amorosamente que haya reglas, porque debe de haber reglas, claro, reglas justas, amorosas, sin culpas, sin engaños. Ejemplo, yo hace poco estuve en un seminario con Mahavajara, el maestro de mi maestro, que también es maestro mío, y dijo algo tan bello que dije, es cierto, fíjate, para un niño de arriba de 2 años, o sea, para un niño de 4 años, lo que haga no puede pasar arriba, en verdad, de 4 minutos, porque si no, a la lógica del niño no la entiende. Claro. De 5, así te vas yendo, hasta los 12, que después de los 12 ya tienen un razonamiento mucho más grande, más elevado, y ya pueden entender que si lo quisieron en la mañana y ya pasaron 6 horas, como quiera lo siguen entendiendo. Pero él dio un ejemplo, con su hijo. Él estaba comiendo en la sala de su casa y entonces el hijo de, creo que 6 años, le dijo, ¿tú por qué sí comes aquí y yo no? Ah, la igualdad, claro, tenemos que tener igualdad. Entonces le dijo, cuando tú seas responsable de que si se te cae el plato, la leche o algo, lo puedas levantar, tú podrás comer aquí. Sí, sí lo soy. Ah, sí, probemos. Sas, tiró la comida, tráete la aspiradora y límpiame que quede perfectamente. Y si lo puedes limpiar, realmente podrás comer aquí. Obviamente el niño fue, hizo lo mejor que pudo, no pudo, y él mismo él dijo, no puedo. Ah, ok, no es porque lo mando yo, es por lógica, mi vida. Si tú ahorita no te puedes hacer responsable, ¿y por qué vas a hacer algo que la mamá o el papá trabaje doble sin que tú pienses en nosotros? El decir, no me importa, yo como aquí y riego todo, al fin que tengo a mis padres que me recogen. No, tus padres estamos para amarte, para cuidarte, para proveerte. Sí, ¿por qué no? A veces para consentirte, pero también estamos para educarte. Entonces, come en el comedor y posteriormente podrás comer aquí cuando se pueda comer aquí, y a lo mejor va a haber un momento que nosotros lo vamos a levantar, ni siquiera tú, pero tienes que hacer consciente a un hijo. Obviamente no con golpes, y a veces es necesario una buena nalgada, no en las nalgas, ni siquiera en la cara o en el brazo o donde lo puedas marcar o lastimar. No, la violencia no. Pero la severidad amorosa y la severidad compasiva ante un hijo, claro que es válida, Lorna. ¿Por qué? Porque realmente le estamos entregando bases sólidas para el día de mañana. Hubo un promocional que a mí me encantó mucho, hace muchos años salió, que estaba así en los espectaculares del DF, donde se veía la mano de un bebé y decía, ¿quién dijo que era ladrón? Ah, es cierto, bonito. No viene en la mano que él va a ser un ladrón. Claro. Las mismas consecuencias, la misma educación, lo que vaya viviendo el día con día, es lo que va a forjar a ese bebé, no porque ya venía marcado en el destino. Entonces nosotros los padres a veces actuamos por culpa. ¿Por qué? Porque sí, yo te lo puedo decir, yo trabajo mucho. Claro. Mucho. Y yo me ayudé mucho de mi madre, en paz descanse, que mi madre y mi hijo fueron una conexión grandísima y se amaron hasta el último día de existencia de mi mamá. Mi mamá me ayudó mucho. Realmente la madre era yo y la que tenía que tener el mando era yo. Y ahí caemos a veces en un problema donde hay dos jerarquías y donde el hijo no sabe por cuál irse o no sabe a quién manipular. Entonces, todas las mamás que me estén escuchando y que trabajen y que le dejen a sus mamis, a sus hijos, háblenlo con amor y con un poco de severidad, ¿qué quiere decir? Firmes. Mami, yo soy la mamá de mi hijo. Tú me estás haciendo el grande favor de cuidármelo, pero mi hijo siempre tiene que saber que la jerarquía soy yo. Porque si no empezamos a confundir a los hijos, Lorna. Claro, así es. Y entonces los hijos, real, nosotros de niños somos completamente crueles. completamente manipuladores. Así claro, es. Claro, así es la vida, es el ciclo, y nosotros tenemos que ir enseñando. Entonces a veces también mamás que nos hemos sentido culpables, les dejamos que hagan todo. ¿Por qué? Porque pobrecito, nunca estoy, le hace falta, ta, ta, ta. Yo, por ejemplo, que soy madre sola, ajá, pues bueno, hubo un momento también de, uy, no, pues no tiene papá, pobrecito, soy mamá, papá, y entonces él, no. No, así me tocó, ok, así nos tocó vivir a Brian y a mí, perfecto, vamos a seguir adelante, pero aquí hay reglas. Claro. Yo te puedo decir hoy por hoy que Brian tiene 12 años, pero mira, cuando era un bebé, que ya caminaba, yo le quitaba el pañal, Lorna, uh-huh, hacía bolita el pañal y le decía, ten bebito, ve y tíralo a la basura. Sí, mamá, agarraba el pañalito el bebé, caminaba y pócotelas, tiraba el pañalito a la basura. La responsabilidad, la empezaste a enseñar de la responsabilidad de todo. Te prometo, era una cosa hermosísima ver al bebé caminar con su pañalito ya envuelto y que lo tirara en el bote de la basura. ¡Oh, qué precioso! Entonces, eso es un sentido de responsabilidad. No porque sea el bebé tú le tienes que hacer todo, ni tampoco tú tienes que ser la peor mandataria, ¿no? Ahí, claro. No, tienes que tener un equilibrio, ¿ok? Tienes que tener realmente un discernimiento ante esto. Y nadie nos enseña a ser papás y nadie nos enseña a ser hijos. Pero realmente la labor de una madre es maravillosa. Así es, definitivamente. Y mira, tenemos un comentario de Monique que nos dice que pues ya no tiene a su mamá, que en paz descanse. Nos dice, pero ella me enseñó a no depender de nada ni de nadie para salir adelante. Y a pesar de que ella trabajaba, había reglas en casa. Y de verdad que se sentía su presencia. Y sí depende de cómo nos inculcan las reglas, como está diciendo Diana. Claro, porque mira, si tú amorosamente y con un poco de severidad, y vuelvo a lo mismo, no me confundan la severidad con los gritos, o como el chiste que acabamos de oír. Ah, claro. La verdad lo sigo oyendo y me fascina. No, hay que saber... saber con nuestra intuición en qué momento ceder o en qué momento entregar, ¿no? Entonces yo vuelvo a hablar con mis ejemplos y luego ya no era el pañalito, sino que, a ver, papito, a ti te toca los zapatos, ¿no? Uh-huh. Todos los zapatos, ya sabes, aquí, o sus juguetes, simplemente sus juguetes. Era, había una canción que no me acuerdo y Brian está aquí a un lado escuchándome. A ver si te acuerdas, Brian, una canción que cantabas cuando ibas guardando todas las cosas, ¿no te recuerdas? ¿No? Ok, a ver si ahorita me acuerdo, porque él cantábamos esa canción y guardaba todas sus cosas, ¿no? Claro. Y realmente no era pesado, porque claro que hay niños que dicen, ¡ay, no! ¡Ay, guardar! ¡Ay, levantar! Es un martirio para ellos. ¡No! Si tú empiezas a inculcarlos desde pequeños, acuérdense que el subconsciente entiende a base de experiencias. Y si tú le estás creando experiencias a un bebé, a un niño, gratas, sanas, saludables, donde le enseñes que la limpieza está realmente la buena vibración, está la armonía, está el amor, la felicidad, donde está todo tirado, donde está todo sucio, pues bueno, obviamente que completamente cambias el panorama y hasta se siente pesado el asunto y hasta pues huele mal y todas esas cosas, pero realmente no como que órale y así, porque así tiene que ser y porque así mando yo, no. Es por tu bien, es para ti, es para tu entorno, es para que tú te sientas bien. Todo eso de verdad lo van aprendiendo, ¿en verdad? Brian y yo teníamos nuestras labores. Hubo un tiempo cuando vivíamos en México que teníamos hasta un papel apuntado, cosas en el refrigerador, ¿no? Claro. Pero era así como que juntos en equipo, tú y yo, juntos. Salgamos adelante con las labores de la casa, y obviamente yo a él no lo dejaba lavar trastes, ni cosas tampoco que fueran pesadas para su edad, ni peligrosas para él, claro, mucho menos, ¿me entiendes? Pero si era, Brian a sus 12 años sabe barrer, sabe trapear, sabe lavar los trastes, pero no ni los lava, porque yo la verdad no lo dejo en los trastes. sabe separar la ropa, ya sabes, ¿no? Que no puedes echar ropa de color con acá, porque él tenía su bote, él tiene su bote, ¿me entiendes? Y también era, por ejemplo, yo con él era de, a ver, mi amor, es por lógica, es para que tú no sufras. Si las calcetas las dejas regadas por donde sea, luego vas a sufrir que no vas a encontrarlas. Entonces, tan sencillo como que las hagas bolita y las dobles y ya queda el par y lo eches así al bote de la basura. Yo ya lo desdoblo y lo echo a la lavadora. Claro. Y entonces le hice un al bote de la ropa sucia. Eso sí. Ajá, perdón, ya me corrigió Brian. Así como que a la basura, mamá. No, de la ropa sucia. Uh-huh. Entonces les haces un hábito, el subconsciente hace un hábito, ¿me entiendes? Claro, sí. Y es un hábito bueno. Entonces, mamás, no sientan culpa porque tengan que trabajar. Mamás, no sientan culpa porque no tengan un papá para su hijo. Mamás, no sientan culpa por lo que estén viviendo, cualquier situación. Es lo que están viviendo, es lo que les está tocando vivir y es lo que les tienen que transmitir también a sus hijos amorosamente y no por culpa, no como que, y ves, todo el día me la paso trabajando y yo sufro y que no, pues no, tampoco, porque el hijo no tiene la culpa. Así no hay es. Culpas, ni de ni una y ni de otra, simplemente trabajemos con amor. Si hay momentos de desesperación, ve y enciérrate, grita, pégale a la almohada y todo, y a sal, respira y tu mejor cara. Así o simplemente, ¿sabes qué? Mi amor, no estoy de humor. Yo, Brian, se lo digo. Mi amor, ahorita no estoy de humor. Dame 5 minutos, 10 minutos o yo te digo. Ya. Y también otra que me hace pues el fin de mes de abril vino Shivagam aquí a Tuxtla y me estaba hablando sobre las parejas, ¿no? Donde a veces igual también trabajamos tanto y llegamos tan cansados que pues ya ni tenemos ganas de estar con la pareja, y dice, ahí es donde tienes que dar un empujón más, y donde digas, venga, un tantito más, sí hay pila, vamos adelante. Entonces yo le pregunté, no tengo pareja, entonces le dije, oye, ¿y con mi hijo? Porque a mí me pasa, llego tan cansada, o por ejemplo, llego de viaje, y es así de, oye mamá esto, oye mamá lo otro, oye mamá acá, oye mamá yo, y yo así de, ya, por favor, vengo cansada. Es como que una recarga más, un poco de esfuerzo más, como venga, un poco más. A ver, sí, ¿qué onda? Vamos, sí, acá, ya, no sé qué. Le satisfaces un poquito, ya llegas, descansas, y te prometo que el otro día puedes descansar y el niño no te va a estar molestando. Claro. Entonces, nadie nos enseña a ser madres. Es una realidad. Vamos a ir aprendiéndolo. No tomen culpas, por favor. Vayan aprendiendo, qué bueno que la regué, ok, respira profundo y otra vez, y siempre esa comunicación clara, esa comunicación sincera, esa comunicación de amor, pero obviamente jerarquía, tú eres la mamá, no pueden perder piso, nada, que mi mamá es mi mejor amiga, mi mamá es mi supercuata, pues sí, pero es tu madre, antes que todo. Así es, y fíjate, aquí nos dice algo muy interesante Monique. Y dice, ¿cuántas veces están los papás juntos y los hijos salen muchísimo más tremendos que de una mamá soltera? Ah, claro, por supuesto. ¿Por qué? Porque igual y los papás ni siquiera ponen la atención al hijo. Se dice que hay que darles calidad, ¿no? Si puedes darle tiempo y calidad, wow. Pero bueno, si eres una mujer trabajadora y tienes que estar trabajando para mantener tu hogar, bueno, dales calidad. No puedes darles tiempo, dales una gran calidad, para que esa calidad la absorban, no les inculques culpa, no les inculques miedo, no les inculques esta severidad, pero impuesta, sí, no compasiva, no, es la severidad compasiva, ¿me entiendes? Es como yo, por ejemplo, si no has levantado esto, lo siento mucho, no te voy a dar esto, o no vamos a ir a tal lugar. Estoy siendo severa, pero compasivamente, no es de, órale, y lo levanta, y ¿por qué esto? ¿Y por qué el otro? No. Es lógica, a ver, entiende, tú quieres ganarte algo, tienes que merecer algo, pero haciendo las cosas en unión, yo ya fui a trabajar sin reclamártelo, yo ya te hice de comer, yo ya te hice esto, yo ya te hice el otro, bueno, ahora tú qué vas a hacer por tu entorno y ya ni siquiera por mí, sino por tu hogar, porque también tenemos que enseñarle a los hijos que donde vivimos es de ellos, claro. También. y tienen que responsabilizarse, obviamente de acuerdo a su edad, con su entorno y con lo que es de ellos. Que es de ellos principalmente su persona. Entonces, responsabilízate ¿cómo? Pues en bañarte, en lavarte los dientes, en tener tu ropita en un lugar, en un pequeño orden, te digo, de acuerdo a la medida de la edad, obviamente. Pero eso de que no me alce la voz porque le hablo a la policía, ¿no? Porque ya hay mucho de eso en Estados Unidos. Sí. No porque no, yo soy tu hijo y tú eres mi mamá y tú tienes que hacer esto, a mí no me corresponde. O sea, eso sobrepasa de un límite, sobrepasa de una jerarquía. Y entonces ahora por eso no podemos educar, no podemos tener esa jerarquía, no podemos tener reglas en un hogar. Las cosas no deben de sobrepasarse. No deben, y en toda la vida, Lorna, y en toda situación se le llama la ley del péndulo. El péndulo tiene que tener un equilibrio, un punto medio, en todo. Así es, completamente de acuerdo, Diana, por completo. Y mira, quiero compartir también aquí unos puntos que hace la Fundación de la Asociación Nacional de Tesoreros, porque nos habla acerca de... pues, ¿cómo puede, en este caso, una mamá soltera hacerse financieramente más responsable? Entonces, para que no haya de que se les va el dinero, se les acabó de repente, o no saben, o se sienten abrumadas por el tiempo y esfuerzo que significa, pues, este futuro financiero. Y el número uno, es esencial tomarse, aunque sea 15 minutos de manera regular, para pensar en lo que realmente quieres, o sea, quieres para ti y para tu familia. Establecer metas financieras de corto, mediano y largo plazo. Tomar nota de estas para recordar conscientemente por qué estás ahorrando dinero. Por ejemplo, si una de tus metas es que tu hijo vaya a la universidad, podrías pensar en un fondo de ahorro universitario. Y si te acostumbras a fijar metas mientras tu hijo es pequeño, vas a poder acumular significativos ahorros y los vas a poder cumplir poco a poco. El número dos es elaborar presupuestos para tu bienestar y el de tus hijos. Una de las claves para una crianza exitosa con un solo padre, en este caso la mamá, pues es decidir con anticipación y actuar al respecto para no sentir que se toman decisiones apresuradas a medida que las situaciones ocurren y las circunstancias cambian. Por lo tanto, es importante administrar las finanzas de una manera para crear un presupuesto real al que pues te puedas ajustar. El diseño del presupuesto va a ser basado en gastos fijos y el monto para el ahorro. Esto ayuda a liberarte de tensiones que permitan tomar decisiones de forma anticipada y también aliviar esta presión que implica tener demandas de los hijos, ¿no? Ya sabes, desde un pequeño caprichito hasta que quieren el Xbox o esto, pues vas haciendo como que este fondo de ahorros. Otro fondo de ahorros, que sería el punto número 3, es el de emergencias. La mayoría de las mamás solteras viven al borde del abismo financiero, así que una cuenta grande, inesperada, una reducción de horas de trabajo, una enfermedad o accidente pueden marcar la diferencia entre estar apretado económicamente y estar al borde del abismo. Entonces, si estudias tu presupuesto e identificas en qué puedes recortar los gastos y cómo ahorrar, con este fin, hacer una reserva para cubrir gastos, pues de preferencia que lo vayas haciendo dentro de 3 meses o de repente cada 6 meses empiezas a invertir en otra cuenta de ahorro para eso exclusivamente. El número 4 es protege y protégete en tu futuro financiero. Como mamá soltera, estás consciente de la responsabilidad de cuidarte a ti y a tus hijos ahora y en el futuro. Por lo tanto, es importante contar con un seguro de gastos médicos y si no cuentas con seguro de vida y testamento, pues obviamente puede ocurrir que algún excónyuge, familiar o alguien pues pueda quedar o decidir quién será el tutor de tus hijos. Entonces es mejor que lo hagas antes de cualquier cosa imprevista suceda, que lo tengas. Eso es muy importante. El número 5 es administrar la deuda de la tarjeta de crédito. Al principio puede ser fácil usar la tarjeta de crédito para cubrir gastos de emergencia o gastos únicos. Luego, esto se convierte pues de una manera habitual de complementar el ingreso. Sin embargo, la acumulación de la deuda mediante la tarjeta de crédito se puede transformar en una obligación financiera que no se puede pagar y a la larga convertirse en un impedimento en toma de decisiones respecto al ingreso que se necesita y a tu trabajo. Así que hay que estar bastante abusadas, seas mamá o no seas mamá, seas papá, en esta situación con las tarjetas de crédito. El número 6, sí, y el último es invierte en tu educación y en la de tus hijos. Si volver a la escuela todo el día no es una opción para ti, puedes considerar tomar clases para obtener alguna certificación laboral adicional o continuar capacitándote. La educación adicional proporciona mayores oportunidades de trabajo y rentabilidad que pueden proporcionar seguridad financiera en el futuro. Así que anima a tus hijos a que siempre sigan estudiando. Es un legado que siempre van a recordar y si lo ven que tú lo pones en práctica, pues obviamente para ellos va a ser pues más sencillo así de, no, pues mi mamá pudo, pues yo también, ¿no? Entonces, bueno, estos son algunos puntos interesantes de cómo afrontar los gastos cuando eres mamá soltera y falta ahí alguna especie de apoyo financiero, pues hay maneras en las que puedes lograr pues tener todo esto que es bastante, pues bastante importante, ¿no? Porque de repente se nos olvida y yo siento que es un punto muy bueno a tratar, ¿no? ¿Cómo ves, Diana? La verdad es que qué bueno que tocaste ese punto, está súper bueno. Lo hubiera escuchado antes. No, pero es en serio, vuelvo a lo mismo. Nadie nos enseña a ser hijos, nadie nos enseña a ser padres, nadie nos enseña a ser hermanos. Es el caminar de la vida, es la enseñanza de adquirir una conciencia, de adquirir una experiencia, y por lo tanto es como vamos evolucionando. Entonces, fuera de todos esos chistes y de todo eso con lo que empezamos, realmente sí debemos, se oye muy así como muy fácil, pero sí hay que liberarnos mucho de las culpas. La verdad creo que esa es una clave muy importante, Lorna. Claro, así es. Entonces, digamos que obviamente, como dice Diana, pues nadie, absolutamente nadie te enseña ni a ser hijo ni a ser padre, pero pues a lo mejor leyendo como este tipo de artículos, pues ya puedes empezar a hacer como que ese plan financiero, porque de repente, digo yo que no tengo hijos, de repente financieramente es así como, ay, me ando ahogando. Entonces, pues es importante que vayamos tomando todo este tipo de consejos para que a la larga se nos vaya haciendo todo de una manera más sencilla, ¿no? Claro, así es, Lorna. La verdad es que yo aquí tengo unos puntos que quiero decir. Claro. Nada más que los estoy organizando aquí. Claro. Sí, de hecho, ¿qué crees? Ya toca nuestra pausa musical. Ah, bueno, regresando a la pausa, les voy a dar 10 puntos específicos para una madre. Perfecto. Entonces, quédense aquí en el espacio de Lorna a través de turradioonline.com.mx. Estoy platicando con mi queridísima amiga, terapeuta, angelóloga, experta en muchísimas cosas holísticas, con Diana Turner. Entonces, y una madre fabulosa. Así que quédense con nosotros. Estamos hablando acerca de las mamás. Y le mando saludos a Ross, a Mónica, a Oscar Alejandro. Y si tú quieres mandar comentarios, saludos, puedes entrar al chat de Soho que está en la parte inferior derecha de la página de Tu Radio Online. Y les tengo una buena noticia: ya sirve la aplicación para iPhone, iPad. Ay, gracias ya. Por decirlo. Ya por sirve. Favor. Ya sirve, ya está. ¿Puedo actualizado. Bajar mi iPad? Sí. A ver, de una vez dime cómo es, Lorna. Buscas Tu Radio Online en la App Store de iPhone o del iPad. ¿Pero es Tu Radio Online junto? Es junto, así es. Y tiene que salir el marcianito de color rojo ahí en una ventanita y debes de poder bajar la aplicación fácilmente. ¿Y Tu Radio Online es con una sola O o son dos O? Con una sola O. Ok, perfecto. Lo estoy buscando, en verdad, ¿eh? Ah, perfecto, sí. Para que ya lo tengas y todos los que tengan iPhone, iPad y iPod lo puedan tener y puedan tener la estación de Tu Radio Online a donde quiera que vayan, donde quiera que estén, porque ya saben que este programa tiene repetición a las 9 de la noche y mañana aproximadamente a las 11 de la mañana, para que ustedes estén en sintonía si no lo escucharon completo, si no escucharon el principio del programa, que está bastante gracioso y obviamente es con todo respeto. Yo sé que les va a gustar. Pero bueno, nos vamos a la pausa y regresamos para continuar hablando acerca, pues, de todo lo que abarca el ser mamá. Estás escuchando El Espacio de Lorna. No te vayas, seguimos con música y entrevistas. Continúas escuchando El Espacio de Lorna. Y acabamos de escuchar esta canción tan, pues, simbólica del Día de las Madres, que es Animal Instinct, con mi banda favorita, que es The Cranberries. Y después escuchamos la canción de Mother, de este grupo que se llama Era. Entonces, bueno, con mucho cariño para todas las mamás que nos están escuchando, ya sea esta tarde de jueves, o en la noche al ratito, o mañana en la mañana, que quizás pues nos estén escuchando. Yo les agradezco mucho que estén con nosotros y le agradezco infinitamente a Diana Turner por haber aceptado la invitación en esta tarde de jueves para poder platicar con nosotros acerca pues de este tema de qué es ser mamá y de las anécdotas que pues ha tenido como mamá. Y bueno, yo no he contado anécdota mía del Día de las Madres, pero afortunadamente pues he sido como que una persona muy afortunada porque tengo una mamá extraordinaria que siempre me ha apoyado en todos y cada uno de mis sueños. Desde chiquita que yo quería pues cantar y quería bailar y me gustaban los micrófonos y todo, pues desde muy niña me compró mi primer karaoke, que en aquel entonces eran de cassette, imagínate, Diana. De wow, cassette. Hermoso. Ay, no, la verdad es que yo sí. Una felicitación a tu mamá por haber criado una hija tan hermosa y maravillosa que eres tú. Ay, muchas gracias. De verdad. Ay, gracias. No, pues yo la verdad amo muchísimo, muchísimo a mi mamá. Me ha enseñado muchas cosas, ha estado ahí pues en momentos muy importantes y obviamente pues cuando te rompen el corazón, pues ¿a quién recurres? Obviamente a tu mamá. No, y no hay nada como un abrazo de tu mamá cuando te han roto el corazón, y no me refiero a cuando te han roto el corazón por ejemplo, un novio, ¿no? Sino de muchas formas que puede llegar a suceder esto, que te sientes triste, que necesitas que te escuchen, necesitas comprensión, pues he tenido la fortuna de que mi mamá ha estado ahí para escucharme, para apapacharme, que eso es lo más importante, y para darme consejos de, a ver, así vamos a salir adelante y échale ganas y esto y lo otro y tú puedes y te apoyan. Y entonces tu mamá te da ese gran impulso para que tú veas que no hay imposibles, que todos los sueños se pueden hacer realidad. Obviamente te van a costar trabajo, porque no, nunca me dijo mi mamá que esto era sencillo, sino que va a costar trabajo, pero de que se puede, claro que se puede. Entonces yo, mamá, no sé si estés escuchando o no el programa, pero te amo muchísimo y gracias por apoyarme en todos y en cada uno de mis sueños y siempre estar ahí desde los festivales infantiles que salía yo. Imagínate, Diana, de mariposita ahí bailando y todo. Ay, es hermoso. Yo siempre fui muy así como muy, muy show y a mí me encantaba salir en todas las obras de teatro, en todos los bailes, en todos los cantos. Y no sabes, ahora entiendo por qué Brian le gusta también. Pero claro. Pues, no, es hermoso. Y el primer festival que yo estuve como madre con Brian en el kinder fue de Venadito. ¡Mi vida! Nada más brincaba. Y para mí fue lo mejor actuación. Quiero decirte que se me salieron las lágrimas, que aplaudí, que le grité que era un hermoso, que era un lindo, no se me olvida, estaba mi papá a un lado conmigo, le tomé muchísimas fotos, de veras fue, es una sensación, Lorna, hermosa, bella, o sea, es algo grandioso, de verdad, ver a tu hijo en el kinder dar su primera actuación. Aparte, en el kinder donde yo lo llevaba, lo hacían en el Teatro Dolores Olmedo. Ah, vaya, wow. Entonces, wow, o sea, era realmente verlo en el teatro. Sí. O sea, no. La verdad es de que, y todas, porque hasta ahorita, bueno, pues mi niño han de saber, les doy gracias a todos que le han mandado bendiciones, mucho amor a mi hijo, está malito ahorita de varicela. Ay, va a sanar. Hoy jueves le tocaba hacer su festival de 10 de mayo, iba a salir. ¿De qué ibas a salir, Brian? Del leñador, ¿no? O algo así, ¿no? Bueno, ya no pudo, es el primer 10 de mayo que no me festeja con una obra de teatro, pero bueno, porque está ahorita convaleciente, pero ya ahorita está perfectamente bien, gracias a Dios, nada más que tiene que tener mucho reposo. Pero realmente yo sé que todas las mamás que me están escuchando y que saben esa sensación y esa emoción tan grata, inexplicable de ver a tu hijo, ya sea pasar a hacer un examen oral o hacer una poesía. La otra vez cantó el himno nacional. ¡Ay, no tienes qué bello! No, fue una cosa bellísima escucharlo, ¿no? Cantar el himno nacional, y el que no se puso nervioso y el que agarró el micrófono y no le temblaba la voz. Dije, ¡wow! Gracias, Dios, por permitirme estos momentos tan maravillosos. Te quiero leer algo. Claro, claro. No, y déjame decirte que eso refleja que tú le has dado a Brian, pues obviamente esa seguridad de pararse en público y ahora le voy a cantarle a mi mamá y voy a cantar el himno nacional. Eso también viene mucho de los papás, de que nos sintamos seguros ahí arriba de un escenario. Digo, porque yo afortunadamente era... de que a mí mi mamá nunca me tuvo que decir, cántale a tus tíos, no, era al contrario, sino que, a ver, tíos, siéntense porque les voy a cantar. Ay, así casi casi, ay, la niña va a cantar. Sí. Ay, sí, muchos saludos a mis tíos y a mis tías y a mis primas y a todos los que he torturado durante estos años. Pero bien, Diana, a ver, háblanos acerca de estos puntos importantes. Mira, un primer punto para todas las mamás: admite que no eres perfecta. Hay que reconocer que como madres y sobre todo primerizas cometemos muchos errores. No te agobies. Sigue adelante, vas a ir aprendiendo, vas a ir sintiendo. No hay culpas, volvemos a lo mismo. No somos perfectas, ¿ok? No te agobies. Segundo punto: sigue tu instinto. Para evitar malos ratos y contratiempos, procura seguir tu sexto sentido. Las mujeres nacemos con un chip, que es el sexto sentido, y cuando nos convertimos en madre, crece al 1000%. Entonces, también confía en tu sexto sentido, ¿ok? Un tercer punto: comparte tu tiempo de calidad con tus hijos. Era lo que estábamos hablando hace rato. Cuando estés con tus hijos, deja a un lado la tecnología y conéctate con lo que haces junto con ellos. Al final del día, te sentirás la mejor madre del mundo. Cuarto punto: comparte responsabilidades. Nuevamente, lo que decíamos hace un rato. Uh-huh. No tienes que hacerlo todo tú. Siempre hay algo en lo que tu pareja, madre o algún familiar puede ayudar. Tienes que aprender a delegar asuntos relacionados con tus hijos o tu hijo. Número 5. No descuides tu vida de pareja. Para las mamás que tienen pareja, ojo, no descuiden su vida de pareja. Los hombres también son importantes. De vez en cuando merecen que los apapachen. Sea espontáneo, por favor. Sean espontáneas, chicas. Apapáchenlo, mímelo, quiéranlo. Háganle sentir que también son algo importante y obviamente tuvieron que ver para tener estos grandes hijos o este grande hijo. ¿Ok? Yo, por ejemplo, en mi caso, el papá de Brian no está con nosotros, pero toda mi vida, hasta el último aliento de mi existencia, le voy a agradecer por haber sido el padre de Brian. Entonces, sean agradecidas con su pareja, porque también ellos tuvieron que ver para tener el hijo o los hijos que tienen. Uh-huh. Sexto punto: saca tiempo para ti, sal a pasear y diviértete. No puedes dejar a un lado el hecho de que ya eres madre, pero sigues siendo mujer. Procura sacar siempre ese ratito para ti. Puede ser con un baño de burbujas a solas, tomarte un vinito, salir a dar un paseo en bicicleta, ir al cine, al teatro o simplemente hacer ejercicio o tomar el aire. Piensa en ti también. Número 7. Escucha a tus hijos. La mayoría de las veces es mejor escuchar que hablar. Eso incluye las cosas que dicen tus hijos, familiares y pareja. Escucha los consejos y utiliza aquello que te sirva. Descarta todo lo demás. Una cosa de verdad es bien importante. Y a mí me ha pasado. Como cuando yo le digo, oye, ¿por qué no me dijiste eso? Mamá, te lo dije. ¿Qué, no me escuchaste? ¿A poco no? Sí. Claro, por supuesto, si a mí me pasa cada rato. Y es bien importante de veras poner atención. Hay que ponerle atención a nuestros hijos en el momento que nos estén hablando. O como lo decía hace rato, si estás muy agobiada, dile, permíteme un momento y por favor recuérdame lo que me querías decir ahorita. ¿Ok? Entonces es muy importante. Descansar, esto es el octavo punto, descansar. Chicas, esto tiene que ser prioridad. Si no descansamos, nuestras neuronas no funcionan. Aunque queramos ser las supermamás, tienes que desenchufarte y recargar la batería de vez en cuando. Es muy importante descansar. Noveno, permite el desorden con orden. Fíjate bien, permite el desorden con orden. Esa obsesión por tener todo limpio y ordenado va a acabar contigo. No tienes que lavar ropa todos los días. Simplemente organiza una rutina para que no tengas que estar haciendo labores del hogar todos los días. A tu pareja que mueva, o sea, a tu pareja también le puedes decir, mira, haz esto, a tu hijo le puedes decir, haz lo otro. También lo que estábamos hablando hace un rato, ajá. Pero también no puedes ser obsesiva. La ley del péndulo. Todo en un punto medio, en un equilibrio. También no quiero decir que seas desorganizada, no. Hablé de la limpieza, hablé del orden, pero organiza, así como Lorna habló del orden económico, también organiza tu orden en tu hogar, ¿ok? Sí. Y el décimo último, sonríe, ese es un punto grandísimo, sonríe, mira el sol de frente, abre tus brazos y di, aquí estoy, vive la vida y sonríe, disfruta lo que eres. Disfruta lo que tienes y disfruta a tus hijos. Sí. Eso es un punto muy fuerte, Lorna, y muy importante. Claro. Ay, sí, sí es cierto, Diana, por supuesto. Y a mí me gustaría que nuestras amigas y amigos que nos están escuchando, pues nos dijeran, nos hablaran, qué piensan de todo lo que hemos platicado hasta aquí el día de hoy. Porque yo creo que esto que voy a leer es de doña Carmencita Montaño de la Torre, que es un correo electrónico que circuló hace mucho tiempo, pero que a mí se me hace pues muy importante recordarlo, Diana. Es muy importante. Mira, doña Carmencita de la Torre es una señora muy particular de pues casi 99 años. Entonces, ella pues siempre ha sido activa, autosuficiente, muy lúcida la señora. Entonces dice que ella... A ella le ayuda todos los días tomarse un vasito de tequila o una cerveza. Ella es de Saltillo, Coahuila. Dice que es del meritito centro. Y que entonces un día, escuchando a su nieta, pues comentar que se sentía mal, que las cosas iban mal en su vida, mal en su matrimonio, que todo definitivamente para ella estaba del nabo. Entonces la señora, doña Carmencita, se acercó a su nieta y le dijo, mira, mija, para que dejes de andar quejándote, te voy a dar unas cuantas sugerencias para que vivas bien y no nomás sobrevivas. Voy a... este escrito tiene algunas palabras altisonantes, Diana. Entonces, súper bien, tú ya sabes que... Claro, con todo respeto para todos quienes nos están escuchando. Entonces, esto es lo que dice doña Carmencita Montaño de la Torre. Y dice, mírame a mí, le dice a su nieta, estoy en la flor de la vida y me sigo riendo. Número uno, le dice, agradece por todo. No te quejes, dale gracias a Dios que estás, que sigues y que vives. Y nomás piensa que a otra bola de pendejadas se las llevó la... ella sabe, ¿no? Y después, el número dos es, cuando puedas comer, come. Cuando puedas dormir, duerme. Cuando puedas disfrutar, disfruta. Cuando puedas trabajar, trabaja. Y así puedes un poquito más, pues échate unos tragos, juega con tus hijos, haz el amor, ponte a chiflar, ponte a cantar en la regadera, haz lo que quieras, pero dale gracias a Dios que tienes salud. y le dice, no vivas la vida quejándote y diciendo, ay, es que si yo hubiera, ay, es que todo lo que yo le di, ay, es que si yo tuviera, cuánto sacrificio hago. No, mijita, nada de sacrificio. Abre tus alas y siempre, siempre recuerda que lo que ha habido, hay. Y lo que no hay, pues no existe. Entonces que no se la vivan quejando, ¿no? El número 3 es un consejo por si en las noches no puedes dormir. Entonces, si estás vuelta y vuelta en la cama, pues párate, ponte a hacer algo, arregla un cajón, plancha tu blusa, ponte a leer, ponte a hacer cosas que puedas adelantar mañana y no te quedes acostada con los ojos pelones a pensar pura pendejada. Es lo que le dice. El número 4. Los problemas grandotes, esos que son del mundo, pues déjaselos al mundo, que el mundo los resuelva. Así que, pues tú ni siquiera te preocupes por ellos porque no tienen ningún caso. Así que, a volar a esos pensamientos. Luego también le dice, nunca te preocupes por lo que no tienes o por lo que no puedas comprar. Le dice, ¿cuántas cabronas que tienen todo el dinero del mundo están en la cárcel, enfermas de la cabeza, guardadas en un hospital, asustadas, inseguras, o tienen un marido pendejo que les pega todos los días y no son felices, no saben comunicarse, no tienen una familia como la tuya? Tú tienes algo muy valioso, tienes tu salud, tienes a tu gente. Le dice, ¿estás o no estás en mi sintonía? Le dice la señora. Y el otro número, el punto con el que cierra, le dice, así que hija, no te preocupes por la muerte. Dice, manda chingar a su madre a la muerte, que ella se preocupe porque no te puede llevar y no seas tú la que se preocupe porque ella te lleve. Por eso tengo 99 años, así o más claro. Y por último, mijita, si la vida te da limones, tú pides sal y tequila, porque una limonada, pues la verdad es que da mucha hueva. Y eso lo dice una señora ya de 99 años, imagínate. Imagínate, Diana. Entonces, pues hay que disfrutar la vida, ¿no? Claro, imagínate, 96 años. ¿Te acuerdas que hace rato dije, yo soy la grande y tú eres el chico? Exacto. Ella es la grande. Exacto. Claro. Uh-huh. Ella es la que ha vivido demasiado. Y aunque estemos bien evolucionados, la edad es la edad, es la experiencia. Claro, definitivamente. Y la verdad, a mí es un escrito que me gusta mucho, que por eso lo tengo aquí en tu radio online. Ay, mira, me faltó un pedazo del escrito. A ver, que se lo siga leyendo. Dice, es que esto está muy chistoso. Le dice, mira, todo lo que oyes en radio y televisión, que si el planeta se está calentando, que si va a explotar el volcán, que si ya tembló, que si el dinero, que si los narcotraficantes, que si ya mataron a alguien. Le dice, hija, no importa. Dice, te pones a leer el periódico y ni le entiendes. Así que ni te hagas pendeja. Dice, ocúpate de tus hijos, de tus chiquitos, de la gente que está a tu alrededor, de la gente que está en tus manos, desapendéjate, aunque sea ratos, ¿verdad? Porque los demás ratos, pues ahí sí yo no sé. Le dice, por otra parte, si te dan, agarra todo lo que te den. Agárralo, aprovéchalo, así sea un beso o una pendejadita, porque uno vive pensando que las cosas que genera uno, dice, pero realmente no sabes en qué forma te llevan, así que tú mejor agarra, no te quejes, y si te tocó algo bueno, pues ahí está. Le dice, pero eso sí, no agarres lo que no es tuyo, ni la bicicleta, ni los Kotex, ni la bolsa, ni el dinero, ni el marido o al amante de otra. Dice, porque lo ajeno es de otra y lo ajeno se respeta. Luego, lo que hagas, todo lo que hagas, hazlo con ganas, con muchas ganas y mucho gusto, hazlo bien o no lo hagas. Así que déjate de chingaderas y olvídate que si existen o no las envidias. Tú haz lo tuyo porque no sabes cuándo vas a valer madres. El número 8, cuídate de las cabronas y aléjate de las pendejadas. Fíjate bien cómo son porque hay un chingo, conócelas, pero nunca seas como ella. Solamente ayuda y escucha a tus amigas, pero no hables mal de la gente, ni de las cabronas, ni de sus pendejadas. Sé orgullosa, pero no arrogante. Sé humilde, pero para nada, nunca seas una mujer agachada, ni sumisa, ni juzgona. Así que sé valiente y no seas imprudente. Y luego dice, cuando ganes, sonríe. Cuando pierdas, no hagas un desmadre. Así que, y si te da la gana, pues simplemente llora. Y eso es suficiente, lo que dice doña Carmencita Montaño. Oye, pues esa doña Carmencita estaba iluminada, ¿no? Sí, ¿eh? Y es que sí es cierto, ¿eh? La base de datos de Virus ha sido actualizada. Disculpen, esa fue mi computadora que nos saludó a todos aquí en la transmisión del espacio de Lorna. Pero bueno, es que realmente sí es muy importante tomar esto en cuenta de doña Carmencita Montaño, porque ¿cuántas veces, Diana, no nos ha agarrado el insomnio, por ejemplo? Y en vez de, y ese consejo que da la señora doña Carmencita es obvio, o sea, en vez de que agarres y te quedes con el ojo pelón, pues párate y ponte a hacer algo hasta que te dé sueño. O sea, son cosas bastante, bastante lógicas de una señora que, bueno, obviamente tiene grata experiencia. Sí, no, pues te imaginas 90 y cuántos años dijiste. 99 años, casi 100 años la señora. No, qué barbaridad, es toda una experiencia. Su consejo es que te tomes tu copita de tequila o tu botellita de cerveza todos los días, nada más una. O para aflojar el cuerpo, relajarte. Así es, nada más para que estemos ahí en sintonía, ¿no? Esa es la fuente de la eterna juventud. Bueno, yo tenía una tía que ya también en paz descanse, también ya estaba muy grande, pero ella diario se tomaba una copita chiquitita de whisky. Y decía que era lo que la mantenía lúcida. Entonces, quién sabe, ¿verdad? Habrá que intentarlo. Yo lo haría con una de vino tinto. Ándale. Yo no tomo, pero bueno, eso es lo que me puede gustar más o menos. Claro. Pero oye, es que la verdad que la gente mayor es todo un agasajo. Así la verdad. Es. Digo, yo no tuve la fortuna, o más bien, fui afortunada, pero por un breve tiempo, de tener a una de mis abuelas, porque la otra falleció cuando mi mamá era adolescente, la mamá de mi papá, pues estuvo conmigo pues hasta que yo tuve 13 años, y bueno, esos 13 años pues sí me dio consejos, y me enseñaba a cocinar, y me enseñaba a hacer postres, y todo este tipo de cosas que vives con la abuelita, que también a la abuelita hay que disfrutarla y amarla, porque no sabemos cuánto tiempo la vamos a tener. Entonces yo la tuve solamente 13 años de mi vida, y le estoy eternamente agradecida. Y a mi otra abuela pues no la pude conocer, pero obviamente también le agradezco infinitamente, porque mi mamá es como es por ella. Entonces también se lo agradezco. Ay, pues agradécelo, porque es tu antepasado, es tu ancestro, y aunque no esté físicamente, su energía, por supuesto que está al horno. Así es, exactamente. Ay, no, qué buen programa, Diana. La verdad es que sí, esto de recordar a las madres, yo la verdad es que mi mamá, bueno, yo tuve la fortuna de tener dos mamás, la mamá que me dio la vida y la mamá que me crió, La mamá que me dio la vida, bueno, murió hace muchos años, murió en el 93, Mercedes. De hecho, yo me llamo Diana Mercedes. Uh-huh. Me llamo igual que mi madre. Y la verdad es de que mi madre biológica era, no. Era fuera de serie. Era una señora en verdad fuera de serie. Y mi mamá, la que me crió, era una mamá amorosa, ¿no? Me tocaron ver las dos partes, una mamá súper relajienta fuera de serie y la otra parte una madre amorosa, una madre tierna, una madre de hogar, de casa, dedicada a su marido, a sus hijos. Y la verdad es de que yo hasta el último día de mi existencia de vida le voy a agradecer a las dos y más a mi madre biológica, a Esperanza, esa mujer que me escogió, porque ella fue la que me escogió. Uh-huh. Para que yo fuera su hija, al momento de decidir adoptarme, al momento de decir yo quiero cuidar este bebé, y al momento de amarme como su hija, y al amar a mi hijo plenamente como su nieto. Y hasta se echaba las puntadas, porque hasta a mi hijo le decía, ay ya abuela, por favor, porque decía, Brian es mi consentido y no me importa que me escuche quien me escuche. Y nosotros así de, ya por favor cállate, no hagas dilemas. Ay, qué cosas. No, qué hermoso, Diana. Y mira, hay un poema, es anónimo, este poema es, más bien es un cuento, es un poquito, podríamos decir, emotivo lo que voy a leer a continuación. Se llama Mi madre, mi mejor amiga. Okay. Dos amigos se encuentran tomando café y uno le dice al otro en tono de queja: mi mamá me llama mucho por teléfono a la oficina y solo para pedirme que vaya a conversar con ella. Siempre es la misma quejadera, que se siente sola y en realidad pues la visito poco y en ocasiones siento que me molesta su forma de ser. Ya sabes cómo son los viejos. Cuentan las mismas cosas una y otra vez sin dejar de mencionar los achaques que pues se estrechan cada día más. En fin, sabes cómo es, ¿no? El otro amigo se queda callado. Luego le responde. Yo, en cambio, converso mucho con mi mamá. Cada vez que estoy triste, voy con ella. Cuando me siento solo o tengo un problema y necesito fortaleza, acudo a ella. Me conforta y siempre termino sintiéndome mejor. ¡Caramba!, se apenó el otro. Eres mejor que yo. Y le contesta, no creas, soy igual que tú, o al menos lo era, respondió el amigo con tristeza. En realidad, visito a mi mamá en el cementerio. Murió hace tiempo, pero mientras estuvo conmigo, tampoco iba a conversar con ella. Pensaba y sentía igual que tú, y no sabes cuánta falta me hace su presencia. Cuánto me pesa no haber escuchado todos los consejos que me daba. Ay, amigo, si supieras cómo la busco, y hoy es mi mejor amiga. Ahora, sentado en la tierra fría del camposanto, mirando su foto en el muro gris, sobre el que escribí, te amo. Palabras que nunca escuchó de mis labios. Le pido que me perdone por haber sido tan frío, por las veces que le mentí y por los besos que no le di. Discúlpame este arranque, pero si de algo te sirve mi experiencia, conversa con ella hoy que la tienes. No esperes a que esté en el cementerio, porque ahí la reflexión duele hasta el fondo del alma. No permitas que te pase lo que a mí. ¿Qué te parece, Diana? Ay, hasta se me quebró la voz. Sí, pues es que realmente tenemos que disfrutar lo que tenemos. Tenemos que disfrutar plenamente. Obviamente todos los hijos hemos pasado en un momento a veces de creer que nuestros padres nos dicen por fregarnos o por estarnos impidiendo nuestro caminar, ¿no? Vuelvo a lo mismo, nadie nos enseña a ser padres. Y un padre realmente quiere lo mejor del hijo. Y a veces cometemos el error que pensamos que lo que nosotros creemos y pensamos es lo mejor para el hijo. Así. Entonces, de repente, el hijo pues entra en un estado de explosión como diciendo, esto no es lo mejor para mí. Y sí, a veces, bueno, lo mejor para uno es lo mejor para uno, pero no podemos sentir ni pensar ni saber por otra persona. Lo que sí, bueno, mientras... Yo les voy a decir algo que a mí me lo dijo mi maestro. Mientras tú le des de comer, educación, vestimenta y techo, eres una gran madre. Claro. Lo demás es añadidura. Así es. Claro. Uh-huh. Wow. Entonces, ahorita las personas que tienen a sus padres, la verdad, aprovechen. Uh-huh. Es algo hermosísimo. Yo se los digo por experiencia. Apenas mi madre va a cumplir 2 años de muerta. Y sigo en el duelo y sigo trabajándolo, y aunque soy una maestra espiritual, no tiene nada que ver que yo no sienta esto, porque soy humano y porque lo reconozco y porque lo he ido trabajando y porque he ido ayudándome con toda esta grandeza espiritual que tengo y que día a día aprendo y que día a día me fortalece, pero todavía tengo el dolor de esa pérdida, y no porque tenga culpa, sino porque tengo demasiado amor. Y ese gran amor, pues obviamente el ego, el apego, te hace sentir sufrimiento, el que ya no lo sientes físicamente. Ajá. Yo acabo de bajar algo que quiero leérselos. Lo sí. Bajé en Facebook. Claro, claro. No sé si lo leíste, Lorna. No. Mira. Voy a abrir la pantalla. Ok. Acabo de bajar en Facebook, ayer creo que fue, donde dice, en el vientre de una mujer embarazada se encontraban 2 bebés. Uno preguntaba al otro, ¿tú crees en la vida después del parto? Claro que sí, algo debe de existir después del parto. Tal vez estemos aquí porque necesitamos prepararnos para lo que seremos más tarde. Tonterías, no hay vida después del parto. ¿Cómo sería esa vida? No lo sé. Seguramente habrá más luz que aquí. Tal vez caminemos con nuestros propios pies y nos alimentemos por la boca. Eso es absurdo. Caminar es imposible y comer por la boca, eso es ridículo. El cordón umbilical es por donde nos alimentamos. Yo te digo una cosa, la vida después del parto está excluida. El cordón umbilical es demasiado corto. Pues yo creo que debe de haber algo. Tal vez sea solo un poco distinto a lo que estamos acostumbrados a tener aquí. Pero nadie ha vuelto nunca del más allá después del parto. El parto es el final de la vida. Y a fin de cuentas, la vida no es más que una angustia, existencia en la oscuridad que no lleva a nada. Bueno, yo no sé exactamente cómo sea después del parto, pero seguro que veremos a mamá y ella nos cuidará. ¿Mamá? ¿Tú crees en mamá? ¿Y dónde crees que tu mamá está? ¿Dónde está ella? ¿Dónde? En todo nuestro alrededor. En ella y a través de ella es como vivimos. Sin ella, todo este mundo no existiera. Pues yo no me lo creo. Nunca he visto a mamá. Por lo tanto, es ilógico que exista. Bueno, pero a veces cuando estamos en silencio, tú puedes oírla cuando o sentirla. ¿Cómo acaricia nuestro mundo, sabes? Yo pienso que hay una vida real que nos espera y que ahora solamente estamos preparándonos para ella. ¿A poco no es hermoso esto, Lorna? Es precioso, Diana. La verdad es que cuánta reflexión, cuánto amor, cuánta comprensión también de nosotros los hijos hacia nuestras mamás. Porque obviamente es un camino que se va trazando, que las mamás van luchando por estar con nosotros, por salir adelante, por consentirnos. Entonces, realmente el amor hacia nuestras mamás y de nuestras mamás hacia nosotros es completamente incondicional. Es algo extraordinario que yo creo que en el momento que pues se me dé la bendición a mí de ser mamá, lo voy a comprender más. Y ahorita, bueno, obviamente tengo muchas sobrinas y sobrinos y recuerdo un momento muy emotivo. Ajá. Recuerdo un momento muy emotivo que viví con una de mis mejores amigas y fue el ir por primera vez a ver un ultrasonido con ella y ver cómo se movía el pequeño fetito que estaba ahí. La verdad es que pues honestamente para mí fue un momento bastante impactante y eso que no era mi bebé, pero como si lo fuera, porque ese momento a mí me hizo prácticamente llorar en el ultrasonido, que hasta la doctora se quedó así como, ¿y esto por qué llora, no? Pero es que me estaba dando obviamente la emoción, yo creo, de ver una nueva vida en creación, de una persona que quiero muchísimo, como es a mi amiga, que estaba yo con ella viviendo ese instante que me compartió, porque fui la persona que decidió ella que la acompañara a este lugar, a este momento tan importante. Entonces yo creo que pues comprenderlo, realmente comprender este amor es algo extraordinario. La verdad es que sí, esta reflexión que acabo de leer es muy fuerte porque realmente nos damos cuenta también en el vientre en el que estamos, Lorna, y estamos en el vientre de la madre águia, claro, del mundo. Y nosotros tenemos miedo a la muerte porque no sabemos qué hay. Ajá. Uh-huh. Y realmente la madre divina nos espera, Lorna. Así es. Dicen que la muerte es la gran victoria. Es difícil esto, como se los decía yo con mi madre. Mi madre ya está en el orden divino. Y realmente lo que se extraña, pues bueno, es el cuerpo, ¿no? Uh-huh. Pero yo estoy feliz porque mi madre está en el orden divino y porque su recuerdo está en mi corazón y porque todos los bellos momentos están en mi corazón y también las anécdotas están en mi corazón, claro, y también, a lo mejor, también los malos momentos que hubo están en mi corazón porque todo eso fue mi madre. Uh-huh. Todas esas enseñanzas fueron mi madre. Entonces, yo le agradezco a la vida, le agradezco a Dios y le agradezco a ella y me agradezco a mí que nos hayamos permitido todos haber estado en ese momento y que yo fuera hija de mi mamá Esperanza. Uh-huh. Y realmente yo te puedo decir, al igual que mi padre, que no es Día del Padre, pero también un gran padre, mi infancia fue extraordinaria, uh-huh, maravillosa. Yo me acuerdo de mi infancia y te lo prometo que fue algo maravilloso. O sea, los Reyes Magos, Santa Claus, Día del Niño, mi cumpleaños, Día del Amor y la Amistad, mi papá me regalaba rosas. Uh-huh. El Día de la Primavera, mi papá nos regalaba rosas. No. O sea, yo te puedo decir, mi infancia y mi preadolescencia fue algo maravilloso. Gracias, gracias de verdad, papás. Gracias, mamá. Yo sé que, pues bueno, ella está en el orden divino. Yo no sé si ya está reencarnó, pero doy gracias a su alma, porque su alma existe. Claro, así es. Y el alma se queda para siempre con nosotros, cuidándonos, protegiéndonos, escuchándonos, así como la reflexión cuando no están y hablamos con ellos. Entonces siempre, siempre nos acompañan. ¿Y qué te parece, Diana, si nos vamos a nuestra segunda pausa? Porque quiero dedicarle a todas las mujeres y a todas las mamás las siguientes canciones, que es obviamente de John Lennon, Woman. Y algo pues más motivador, que es de los Bee Gees, More Than a Woman, porque eso son todas ustedes que son mamás, así que muchísimas, muchísimas felicidades. Vamos a escuchar algo de música y volvemos. Estás escuchando El Espacio del Horno. No te vayas, seguimos con música y entrevistas. Express my mixed emotions at my Continúas escuchando El Espacio de Lorna. Reflexión de la semana. Estamos de regreso en el espacio de Lorna a través de turadioonline.com.mx y quiero agradecerle mucho a todos y a cada una de ustedes por estarnos acompañando durante esta tarde de jueves, y para los que estén escuchando la repetición de mañana, también muchísimas felicidades para todas las mamás, para las que serán mamás pronto, que ahorita están embarazadas, para las que están buscando ser mamás y para las que algún día seremos mamás y que ahorita somos mamacitas. Ah, claro. Digo, yo soy mamá y mamacita. Exacto, ¡ah! Así es. Pues mira, aquí tengo a Brian a un lado mío. A ver, ven, Brian. Saluda a todos los que nos están escuchando, mi amor. Hola. Hola, Brian. Oye, Brian, ¿qué significa para ti el Día de las Mamás? Pues, la verdad es que este día no significa así mucho porque todos los días es para la mamá. Bueno, no todos, pero todos los días puedes festejar a tu mamá, todos los días puedes apapacharla. No solo un día para que la apapaches y la ames ese día. Muy bien, Brian. Oye, y cuéntanos, ¿qué sientes tú cuando... Digo, ahorita estás enfermito porque tienes varicela, pero cuando tu mamá va a verte al teatro, a los festivales, ¿qué sientes? Pues muy lindo, porque siento que ahí está mi mamá y todo el esfuerzo que hice es para que ella vea que yo lo hice bien y que me gusta que ella me vea... actuar ahí, me gusta que ella me vea haciendo las cosas que yo estoy haciendo porque yo lo estudié y quiero que vea que sí lo estoy haciendo. Así es, hoy. Oye, Brian, ¿y tienes alguna anécdota que nos quieras contar acerca de tu mamá y tú? ¿Algo chistoso, algo curioso? A ver. Pues la verdad, me tendría que llevar un programa entero. Ahora ¿ves cómo no le tocó una mamá normal? Claro. Qué maravilla. Qué maravilla, Brian. Pero a ver, una pequeña, una así que te acuerdes. Pues, ¿cómo que te podría contar? Pues no sé, cuéntanos cuando se puso su blusa al revés. Ah, esa fue una vez donde fue a la escuela y yo estaba haciendo el bailable. Y entonces estábamos bailando y de repente veo a un mamá con la camisa al revés y le digo, ¿qué onda? Y veníamos de regreso y yo, mamá, ¿qué te pasa? Y ella, ¿por qué? ¿Por qué te pusiste la playera al revés? Y ella, cuéntales cuando me estuviste molestando por ir por tu Bob Esponja. Cuéntales, no me da pena. A ver. Cuéntales, anda. Mira, no es de que ella le dé pena, pero yo estaba un día, ella me rentó un Bob Esponja, ¿no? No te renté, te aparté. Bueno, me apartó para comprarme un Bob Esponja. Y yo le estaba molesti. Domingo a las 7 de la mañana. No. Quería que fuéramos por mi Bob Esponja. Fíjate. Entonces, ella me decía que era a las 7, a las 11 abrían. Entonces yo molesté hasta que ya se hartó y me dijo, vamos, y se paró en calzones y así se quería ir. Ay, dile, ¿qué pasó? Dile, platícame. Fui por unos pantalones y se los aventé. Pues es que mira, me está molesté. Entonces yo estaba en choninos con una playera y entonces dije, okay, vamos por tu Bob Esponja. Sé que no está abierta la tienda, pero vamos. Y me agarró la bolsa. Obviamente yo sabía que estaba en choninos. Y voy a abrir la puerta de la casa y él, ¡no! ¡No traes pantalones! Y yo, no me importa, me estás molesté, así nos vamos. ¡No, por favor! ¡Qué vergüenza! A mí no me da pena, pero a mí sí, por favor, mamá. Y yo estaba que me reía por dentro diciendo, falta que me diga, sí, vamos, y entonces ya me fregué, ¿no? Vamos, sí. Dile, Brian, ¿qué hiciste? Pues ya les dije que fui por unos pantalones y te los aventé. Y entonces ya, está bien, mamá, nos esperemos hasta las 11. Ay, qué lindo. Ay, qué bárbaros, qué maravilloso, Diana, y sobre todo qué buenas anécdotas. Y bueno, por acá nuestros amigos del público se quedaron un poco calladitos, pero por ahí seguramente deben de tener alguna que otra anécdota que hayan tenido con su mamá, interesante, importante, que quieran compartirnos aquí a través de tu radio online, porque la verdad sería maravilloso que nos dijeran algo. Y Brian, muchísimas gracias por haber participado en el programa. No, gracias a ustedes. Y feliz día a todas las mamás. Ay, qué lindo. Y hay que decirles que no solo hay un día para festejarlas, que todos los días las puedes festejar. Claro, sí es cierto, Brian. Todos los días mi hijo es demasiado amoroso, la verdad, y todos los días mi hijo me enseña muchas cosas y la verdad es que todos los días me da mucho amor. Ay, qué maravilloso, qué lindo. No, pues sí, Diana, y la verdad que qué fortuna, qué maravilla el poder compartir pues contigo el predía de las mamás. Bueno, los que oigan la repetición mañana, pues ya va a ser el mero día, pero pues sí agradecerles muchísimo el que hayan estado con nosotros, el que hayan participado, Diana, el que te hayas tomado esta tarde de jueves para compartirla conmigo, con todos los radioescuchas. Y pues bueno, me gustaría así como que alguna conclusión para este tema de ser mamá. Ay, pues bueno, vuelvo a lo mismo. Hay que aceptar que no somos perfectas. Hay que aceptar que las cosas no siempre son como queremos. Hay que aceptar vivir lo que estamos viviendo, pero sin sufrimiento. Ok, lo estoy viviendo, porque lo estoy viviendo, lo observo, y si tengo la manera de mejorarlo, y si tengo la manera de estructurarlo nuevamente, y si tengo la manera de disfrutarlo, lo hago. Todas las mamis, por favor, disfruten ser madres, no lo sufran. Yo entiendo que la vida es difícil, yo entiendo que la vida a veces nos pone pruebas muy fuertes, pero ¿saben qué? Si siempre nos mantenemos en fe, nos mantenemos en confianza y nos mantenemos en amor y en Dios, toda nuestra oscuridad se va a apagar. En verdad, todas las mamis que me están oyendo, casadas o no casadas, mamás solteras o no, nunca pierdan la fe, nunca pierdan el amor, nunca pierdan ese respeto a ustedes mismas y a sus hijos. No pierdan esa línea, por favor. La jerarquía es la jerarquía, ¿ok? Gracias a todos ustedes por escucharnos. Gracias, Lorna, por pensar en mí. Gracias por ser mi amiga. Gracias por estar en mi camino de vida. Y gracias a todas las madres. Gracias a la Madre Tierra. Gracias a la Madre Divina. Y gracias a todas las madres biológicas. Y también porque no, y me doy las gracias a mí misma porque mi cuerpo permitió ser madre. Gracias, de verdad. Muchas bendiciones. Y espero volver a estar en tu programa, Lorna. Ay, no, a mí muchísimas gracias, Diana, por haber compartido esta tarde aquí con todos nosotros, por haber hecho esta reflexión. Y quiero mandarle una felicitación a nuestra querida amiga Flor, que nos está escuchando, que te manda una felicitación, y también para ella una felicitación, porque ella también es mamá. Claro, felicidades a todas las mamás y muchas gracias a todas las personas que nos mandan felicitaciones. Y a todas las personas que nos estuvieron escuchando en este programa. Y la verdad es que, bueno, vuelvo a lo mismo. Es un agasajo estar contigo, Lorna. Ay, no, hombre. Y yo espero que a todos y a cada uno de ustedes les haya gustado este programa. Les mandamos mucho, mucho amor. Que les vaya muy bien toda la semana. Que, bueno, nos vamos a escuchar el martes, obviamente, con una luz en la oscuridad. Las 3 de la tarde. Oye, Diana, pero acabas de estrenar programa de televisión. Ah, bueno, sí, quiero decirles a todos ustedes que aquí en Chiapas, en el Canal 5, en el programa Día a Día, me acaban de hacer una gran invitación. Todos los jueves a las 12 del mediodía voy a tener dos secciones de 6 minutos cada sección, donde va el próximo, de este jueves en 8 empiezo ya formalmente, voy a hablar del perdón y vamos a tener diferentes temas, así como tenemos temas de Una luz en la oscuridad, obviamente, bueno, más resumido porque son 12 minutos de tiempo aire, pero muchas gracias al programa Día a Día, al Canal 5, por creer en mí, por creer en la espiritualidad y por darme este gran espacio aquí en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y por permitirme promocionar todo lo que hago, promocionar tu radio online también. Gracias por recordármelo, Lorna. Estoy bien agradecida con la vida. Ay, no. Y es que, bueno, yo no lo puedo ver, pero supongo que habrá alguna manera en la que nos puedas compartir. Voy a investigar si hay una manera para poner el link en tu radio online y también en mi Facebook para que la gente pueda verme. Claro que sí. Así es. Mira, por aquí nos preguntan, antes de irnos, ¿A qué ángel o a qué arcángel le podemos encomendar a nuestra mamá? A Gabriel. Gabriel. Arcángel Gabriel. El arcángel Gabriel es el arcángel de vibración más cercana a la Tierra, es el arcángel de la esperanza. Gabriel es el arcángel que aporta realmente una esperanza plena y Gabriel es el que entrega amorosamente ese cobijo, esa energía vibratoria como la entrega una madre, esa protección. Ay, qué maravilla, Diana. Pues entonces ya saben, encomendarlas a nuestras mamás, al arcángel Gabriel, para que las cuide mucho, para que las proteja mucho y para que tengamos mucha, mucha mamá para mucho tiempo. Entonces, y también para las mamás que ya no están, también se las podemos encomendar, ¿no? Así es, claro, por supuesto. Acuérdense que el alma nunca muere, el alma jamás muere. Exactamente. Y bueno, muchas gracias a Flor porque le está mandando también felicitaciones y obviamente le mandamos felicitaciones a Kitty Bracho, que también es mamá, a Tere Flores, Albedo Astrología. Muchísimas gracias por mandarles felicitaciones. Yo también las felicito a todas y a cada una, a mi amiga Liz, que pronto va a ser mamá, todas mis primas y todas mis tías que también son mamás. Les mando muchísimas, muchísimas felicidades. Y nos dice Flor que sí, que el arcángel Gabriel fue el que le avisó a María que esperaba a Jesús. Exactamente. Así es, mi querida Florecita. Pero bueno, se acabó el tiempo del espacio de Lorna el día de hoy. Así que cuiden mucho, festejen mucho a sus mamás. Como dijo Brian, no solamente mañana, sino todos y cada uno de los días del año. Apapachemos, escuchemos y démosle mucha lata. Lata buena onda. Ajá. A nuestras mamás. No. Deberías de terminar poniendo nuevamente el audio. Ay, sí. Para todos los que no escucharon el audio, se los voy a poner, porque la verdad es que fue algo muy gracioso que en cuanto Diana me lo compartió, yo le dije, Diana, esto lo tenemos que poner al aire. Y es con mucho respeto, sin ánimo de ofender a nadie. Vamos a escucharlo otra vez. Todo lo que siempre necesité saber, lo aprendí de mi madre. Ella me enseñó a apreciar un trabajo bien hecho. Con una chingada, acabo de trapear y ya cagaron todo. Ella me enseñó religión. Reza y pídele a Dios porque no me den otra queja de ti en la escuela, huevón. Su sabio consejo me enseñó lógica. Sigue llorando y te va a llevar la chingada. Mi madre me enseñó a predecir el futuro. Vas a ver lo que te va a pasar ahorita que llegamos a la casa, demonio. Ella me enseñó lo irónico que es la vida. Es que eres igualito a tu padre. Qué bueno que nunca lo conociste. Me enseñó a ser ahorrativo. Ahórrate las lágrimas para cuando yo me muera. Su gran conocimiento me enseñó ósmosis. Cierra la boca y come. La versatilidad de mi madre me enseñó contorsionismo. Vas a ver cómo te besas la nuca de un chingadazo que te voy a dar. Su carácter me enseñó fuerza y voluntad. Te aguantas. Te dije que la olla estaba hirviendo. Ella hasta meteorología me enseñó. Te van a llover madrazos si no te largas a bañar en este instante. Ay, por supuesto, me enseñó a guardar mesura. Como empieces de pediche en la tienda, te voy a dejar quieto de un madrazo. Y como un dios, me enseñó el ciclo de la vida. Espérate nomás que crezcas. Te me vas a trabajar a traer dinero a esta casa. Su sabiduría me enseñó a no tener envidia. Si al de enfrente le compraron una moto, es porque sus papás no lo quieren. Me enseñó ventriloquía. Te callas y me dices por qué llegas hasta ahorita. Como toda una experta, me enseñó principios de ortodoncia. Sígueme contestando y te voy a tumbar los dientes de un chingadazo. Ay, así era mi madre. y me enseñó rectitud. ¡Párate bien, derechito! O te enderezo a punta de madrazos. Gracias, mamá. ¿A poco no todas las mamás son a toda madre? Felicidades en su día. Y bueno, es con todo respeto para todas las que son mamás. No todas las mamás son iguales, pero obviamente pues es este personaje de la mamá regañona, ¿no? O de la mamá que tiene tantas cosas que hacer o tiene tantos problemas o preocupaciones que quizás reaccionan de esta manera, ¿no? Sin juzgar, como decía Diana, sino viendo esto como de una manera pues divertida. ¿O no, mi querida Diana? Claro que sí, no. Yo de veras que ahorita lo estaba escuchando y me estaba aguantando la risa, de verdad. Es que es un homenaje y es padrísimo, de verdad. Ese ingenio que tiene el mexicano, ese ingenio de verdad que tiene para agarrar todo con humor, todo con chiste, es increíble, la verdad. Ay, y sí. Realmente, este audio que te envié ayer, ya es que, ¿qué es? Ay, ¿qué es? Sí. Tú léelo, tú no, escúchalo. Está chistosísimo. Escúchalo. Yo estaba botada de la risa porque dije, ¡qué padre! ¡Qué barbaridad! No. No, la verdad es que sí está muy, muy gracioso. Y ya saben, es con todo cariño para todas ustedes y que seguramente alguien se acordará de alguna anécdota por ahí de esto, que la verdad está bastante, bastante divertido. Por ahí existe un libro, Diana, que se llama Frases de Mamás Regañonas. A ver si luego lo traigo a la cabina, porque la verdad es que está muy chistoso, porque trae este tipo de frases que vienen en este audio. Frases muy chuscas, frases bastante divertidas. Hay una que me acuerdo que dice algo así como que con esa minifalda pareces güila o cosas así, que son frases de mamás, pero bueno, a lo mejor no de esta generación, sino dos o tres generaciones atrás, ¿no? Claro, pues me duele más a mí que a ti. Ándale. Ah, tampoco no, esa frase está bruta. Sí, no, o la frase de que si se te va a secar la mano, si. Ajá, sí. Te voy a lavar la boca con jabón. Exacto. Ay, no, la verdad es que son frases bastante, bastante divertidas, que son ahora sí que de la mamá de nuestra abuelita prácticamente. Pero que bueno, obviamente, pues las mamás siempre buscando que el hijo viva su vida con esa rectitud y que sea, pues digamos que vaya por el buen camino, ¿no? Podríamos señalarlo así como ese concepto de mamá de aquel entonces. Entonces, pues muchas felicidades a todas y a cada una de ustedes, a ti, Diana, un gran abrazo, que te la pases sensacional el día de mañana y que Brian te haga una función privada. Claro que sí, yo sé que Brian, aunque no me hizo pues una función hoy, el día del 10 de mayo, pero sé que él con su amor, con su apapacho, con su forma de ser, con todos sus rollos que él también trae, con eso tengo más que suficiente para recibir tanto amor de él. Ay, así es. Y bueno, muchas gracias a Ross, muchas gracias a Oscar Alejandro, muchas gracias a Monique, a todos y a cada uno de ustedes por haber estado aquí con nosotros. Que Dios los cuide, que Dios los bendiga y bendigan a cada una de sus mamás, estén aquí en la tierra o hayan trascendido. Se les manda muchísimo, muchísimo amor. Y pues hasta la próxima semana en el Espacio de Lorna. Gracias. Infinidad de temas interesantes para ti la próxima semana. Esto fue El Espacio de Lorna, producción de tu radio online y del Grupo Mexicano de la Radio Online.